Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 2 de septiembre. En esta oportunidad nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le damos la bienvenida inmediatamente. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Bueno, yo queremos... estoy bien, ¿sí? Y a muy disposición de nuestro intercambio. Muchas gracias, como siempre, Lautaro. Y bueno, queremos partir preguntándole por el pleno del Comité Central del Partido Comunista que se realizó este fin de semana. Si nos puede contar cuáles son, a su juicio, los principales lineamientos, conclusiones, temas más determinantes en el contexto político que atraviesa nuestro país que fueron allí abordadas. Bueno, en el pleno, como era de esperar, hubo pronunciamientos frente a temas que están cruzando la contingencia, que tienen proyección hacia adelante. Uno de ellos es el tema del paro de, dicen los camioneros, pero la verdad es que el paro de los empresarios del transporte, de los dueños de camiones, y por lo demás es uno de tres gremios que tienen los empresarios del transporte. Y manifestamos nuestra, no solo preocupación, sino nuestra opinión crítica a la actitud permisiva que tiene el gobierno para con este paro, que más parece por las formas y posibilidades que ha tenido de llevarse adelante, el que el gobierno le interesa este paro como un mecanismo de presión hacia el Parlamento, en un momento en que el gobierno no gobierna, en un momento que el gobierno se sume en una cantidad de observaciones críticas de la inmensa mayoría de la población, y le hace falta que alguien le ayude a obligar una agenda que además es una agenda que profundiza un estado represivo, un estado policial, un estado que transforma casi toda movilización social en factor de enemigo interno, y que por lo mismo hasta ahora no hay votos dentro del Congreso para que apruebe sus proyectos. Y no dejaría de imaginarme que este paro camionero, que digo es de dueños de camiones, de un sector de ellos, también tiene vinculaciones con alguna pretensión, digamos, psicológica, en la perspectiva de lo que es memoria histórica, dada la manifestación conspirativa y desafiante que él tiene. Llama mucho la atención que un paro que está afectando directamente una economía destruida, porque es un paro que impide, digamos, que haya traslado de combustible, de alimentos, de elementos sanitarios, de traslado de personas, que tiene barcos que no pueden, que están a la gira porque no pueden desembarcar sus productos, y todo eso tiene altísimos costos. Cuando usted no atiende el barco a tiempo, ese barco además llega a destiempo a muchos otros puertos, y eso tiene una consideración muy grande. Entonces están haciendo pedazo el poco de economía que queda y no hay ninguna manifestación de medidas reales y efectivas, sino solo anuncios que si siguen portando mal, si bailan demasiado en la carretera, si hacen más asados, si van a haber, no sé, unas investigaciones. Es un absurdo, una ridiculez, una cosa que de verdad contrasta con el dispositivo policial y represivo, toda vez que un grupo de pobladores reclama por su derecho a vivienda, o que un grupo de estudiantes reclama por los derechos estudiantiles. Es decir, ahí hay un dispositivo de una efectividad tremenda. Bueno, ese es un tema que estuvo en el debate como parte del cuadro político, sin ninguna duda que estuvieron todas las medidas de comprometimiento absoluto del Partido Comunista y toda su influencia a nivel del Partido de la Juventud con vista al plebiscito del día 25 de octubre, donde estamos involucrados en la convocatoria llamando a votar a prueba y a elegir una convención constitucional con delegados 100% electos. No estaba todavía la frase cuando inauguramos el pleno, pero ya el día domingo estaba muy presente la frase de Longueira, que da en su entrevista convocando la prueba, pero dando los argumentos de eso, y llamamos la atención de que la derecha se dispone a todo en función de tratar de escamotear lo que sea un pronunciamiento avasallador del punto de vista de la votación el próximo 25 de octubre. Por tanto, todas las tareas que están vinculadas a explicar, a convocar, a contribuir a la movilidad para que el apruebo se exprese el día 25, están en agenda en todos nuestros debates. Desde esa perspectiva, incluye la coordinación para lo que se llama la defensa del voto, porque también van a apostar a anular muchos votos con tal de bajar el quórum de votación válidamente emitida y tratar por esa vía de discutir la efectividad vinculante que esta votación va a tener con la elección de convencionales y luego con las agendas de discusión para la nueva constitución. Nosotros este proceso lo vinculamos y lo haremos durante todo el proceso con los cabildos autoconvocados, con las asambleas que sectorial y territorialmente se organice a nivel de sindicatos, de poblaciones, de barrios, etcétera, recogiendo lo que han sido los temas más recurrentes de la base social que reclama nueva constitución en la perspectiva de superar el sistema neoliberal y abrirle camino a una construcción de un sistema plenamente democrático que permita un Estado plurinacional, que tenga una fortaleza de descentralización real y que implemente un nuevo modelo de desarrollo con un rol activo del Estado en la economía, y en la perspectiva de que la riqueza se distribuya con justicia social y por tanto redunde en una mejor calidad de vida, pero para el conjunto de quienes constituimos comunidades distintas de la sociedad chilena. Entre otras cosas, esos son temas que estuvieron en debate y hay planteado, digamos, la sistematización de la propuesta de los comunistas de nuevo modelo de desarrollo como un tema de fondo. Otro tema que yo marcaría, que estuvo muy fuerte en el debate y con mucha claridad, es asociar la lucha contra el sistema neoliberal con la lucha contra el sistema patriarcal y las expresiones del machismo criminal, que todos los días tiene expresiones tremendas, y por consiguiente hacernos parte con toda la fuerza de potenciar esta conquista desde el punto de vista político, cultural, de convivencia en una sociedad civilizada, de los derechos absolutos que tiene la mujer y las demandas que hace el movimiento feminista. En tanto, construyamos en todos los planos de la vida una sociedad paritaria, de respeto entre iguales, y que permita dejar atrás una manifestación bastante cavernaria que se mantiene en la sociedad de clases por la vía del patriarcado, normalizándolo casi como una cuestión divina. Entonces ahí hay también un compromiso de, partiendo por la vida partidaria y de la juventud, de poner en el centro la incorporación a plenitud de las causas y los derechos de feminista y de la mujer en nuestra vida cotidiana, pero también como una propuesta política de primer orden a la sociedad chilena. Hay temas como eso, tuvieron por cierto los compromisos con lo que fue el aniversario número 80 del siglo, una manifestación de mucho entusiasmo y compromiso para vivirla a todo nivel, desde la base, con el 88 aniversario, nuestras gloriosas y queridas juventudes comunistas, el próximo 5 de septiembre. Manifestamos y reafirmamos un voto de solidaridad y de compromiso total con la situación que enfrenta Hugo Gutiérrez en tanto parlamentario del Partido Comunista y en tanto representante de la soberanía ciudadana. lo grave, digamos, de lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, y que nosotros compartimos el hecho que hubo, no se haya prestado para darle una beligerancia o una interlocución a un espacio que no le corresponde, ver el tema de la fortaleza que tienen los parlamentarios, que no sea un resorte de la soberanía ciudadana que por tercera vez lo ha electo como parlamentario allá en la ciudad de Iquique, o en la región de Tarapacá. Y finalmente yo diría que también nos planteamos con mucha satisfacción, validando altamente lo que son los las indicaciones que muestran a Daniel Jadue en un liderazgo de carácter nacional, y digo las indicaciones desde la ciudadanía, porque Daniel Jadue ha sido instalado desde la ciudadanía reconociéndole su liderazgo como un presidenciable. Lo ha sido reiteradamente la opinión de distintas encuestas, y todos sabrán que el PC no tiene empresa de encuestas ni ha comprado alguna de las encuestas. Por tanto, son preguntas más allá del deseo de quien hace la principal hipótesis. Han tenido que reconocer, no por un discurso, no por una cualidad deportiva, artística, que también las considero de valor, sino por una capacidad de gestión, por una fuerza de ejemplo, por una gestión referencial, desde una comuna pequeña como es Recoleta, haciendo políticas nacionales por la vía de la asociación, del contagio de otros municipios que han trasladado y han hecho política nacional con las farmacias populares, que defienden el precio de los medicamentos, con las ópticas populares, con una cantidad de iniciativas que desde la ley, pero estrujándola, Daniel ha sido capaz de llevar adelante en su comuna y lo ha elevado, digamos, a la referencia que hoy día tiene. En ese contexto hemos manifestado toda nuestra disposición por potenciar al máximo esa instalación, como también portador de un programa, de un proyecto que tiene, claro, de ideas de futuro, pero proyecto que también arranca de una situación de realidad, que es el que lleva adelante en su micro territorio, que es la comuna, para proyectarla cómo sería una gestión de ese tipo a nivel país. Y eso lo haremos, lo potenciaremos, estaremos todos en voluntad y disposición de que se sienta como una disposición generosa y una gran contribución para que llegado el momento, nos dispongamos incluso a buscar los mecanismos que en base a un programa que tenga puras letras grandes, a un programa que sea fácil de memorizar para que nadie olvide, a un programa que sea inevitable de leer para que todos lo conozcan, y por tanto tenga una comunión de que todos lo vamos a cumplir y no lo vamos a hacer pedazos como ocurrió en el gobierno de la nueva mayoría, que constituye parte de la tremenda derrota posterior y de la situación de crítica y grave que ve el país hoy día con el gobierno de derecha que la sucedió. Vamos a exponernos a que las fuerzas que apuesten a la idea de que va a estar presente en el plebiscito, de superar el sistema neoliberal, de abrirle paso a políticas y a una idea de sociedad democrática a fondo, con todas las cualidades y características que ya se han establecido, pueda ser, digamos, un parte de ese debate que haga síntesis en una sola gran candidatura de todas las fuerzas que porten esa idea. Y en ese sentido, Lautaro, ¿qué tan decisivo será el Congreso Nacional del Partido Comunista en cuanto a las definiciones electorales, el tema de primarias, también de candidatura presidencial y los lineamientos programáticos que ustedes han planteado desde ya que se enmarcan en un proyecto antineoliberal? ¿Cuál podría ser el alcance de las fuerzas progresistas que se unan a ese proyecto en las próximas elecciones, que son más de 7 procesos electorales en menos de un año? A ver, el Congreso Nacional del Partido tiene por función principal, no exclusiva, pero principal, discutir, precisar, ajustar, profundizar la política para un periodo. Y se va a realizar en medio de quizás una de las más grandes movilizaciones que haya habido el país en mucho tiempo histórico, y estoy haciendo referencia a partir de octubre del año pasado, en medio de un desafío sanitario de marca mayor a nivel mundial y con respuestas de un sistema que demuestran en la vida o la muerte la falta de humanidad, demuestran la crueldad del mismo respecto a un sector que ha acelerado la muerte de muchas y muchos chilenas y chilenos compatriotas que de otra forma, con un sistema de salud como corresponde, no tendrían por qué haber muerto. En un momento en que estamos a las puertas de otro hecho histórico, que es la discusión que vendrá después del plebiscito de octubre, que por primera vez en la historia de Chile, de más de 200 años, va a permitir que haya un cuerpo colegiado electo para el caso que discuta la Constitución y proponga un nuevo texto que supere la Constitución pinochetista, que se instala bajo dictadura y que está hecha a la medida para defender el sistema imperante. En ese contexto, el debate de la política del partido tiene mucha referencia de la vida real, mucho desafío también de la vida real, y creo que es la oportunidad de salir con una política mucho más enriquecida, profundizada en todos los planos que se está desafiando la política en el país. Y esa es una de las grandes cosas que va a estar allí. Dentro de esa política está lo que vale para las fuerzas políticas de Chile, vale también para los comunistas, y uno de ellos es cuál es la propuesta de modelo de desarrollo que proponemos para, como salida a esta crisis del sistema neoliberal, y que va a estar en contraste con la precariedad que va a tener la actividad económica del país dadas las políticas neoliberales. Entonces hay un espacio de comprensión, de darnos cuenta de la necesidad que hace falta una propuesta distinta. Pienso solamente en la política dirigida a estimular la actividad del pequeño emprendimiento, el pequeño empresario, el trabajador por cuenta propia y el crédito. Es decir, las zozobras que ha vivido la gente durante la paralización de la economía a propósito de la pandemia y las deudas bancarias que tienen terminan en un estrés, en una angustia, en una enfermedad de salud mental que ha tenido consecuencias gravísimas. Bueno, ahí hay una mirada que incluso de eso, hasta llegar a los grandes temas de la economía desde el punto de vista estratégico, como es quién administra el recurso hídrico y la crisis de agua que hay en el mundo y por tanto en Chile, así como la política energética, para indicar otra cosa. Entonces, estas ideas que van a estar en el debate que abriremos al conjunto de la comunidad, no queremos discutir nuestra política solo entre militantes, no, tiene que ser en células abiertas, en espacio hecho para cuestiones temáticas, con invitación a la comunidad del caso, que tenga la voluntad, se disponga, ya sea con observaciones críticas o no, a estar en el intercambio para por esa vía ayudarnos a elaborar la mejor política de los comunistas para un tiempo concreto, pero que es un tiempo de una trascendencia histórica muy grande. Y van a estar los desafíos de lo que, sin contar el plebiscito, va a ocurrir también después de muchos años y quizás por primera vez. En 6 meses vamos a vivir 8 elecciones que tienen una tremenda trascendencia en lo que es disputas de posiciones de poder y que cuyo poder está vinculado directamente a la posibilidad de llevar adelante estas ideas que he comentado de nuevo modelo de desarrollo, estas ideas de política en este tiempo. Y eso es desde las elecciones de gobernadores, que primera vez se harán en Chile, y que serán la primera señal de un Estado que debiera llegar hasta la descentralización plena y real, porque eso acerca el poder a la base en cuanto a muchas decisiones, como las elecciones de alcaldes, las elecciones de concejales, pero las elecciones de convencionales. Nosotros esperamos que antes del 25 esté resuelta cuáles son los escaños reservados para nuestro pueblo originario, porque será también primera señal del respeto a nuestra plurinacionalidad y pluriculturalidad. Nosotros esperamos que antes del 25 esté resuelto la exigencia de paridad de género en lo que es el funcionamiento de la convencional constituyente. Bueno, con esas demandas atrás vamos a ir a levantar la lista que mejor proteja en ese caso a nivel de convencionales la mirada de quienes queremos transformaciones profundas. No queremos cambios cosméticos, no queremos cambios que sean dentro de los marcos de la defensa o la mantención de este gran candado, como decía Bolivia, que es el que defiende el sistema neoliberal. Queremos que ese candado salte, y salte por la vía democrática, por la vía que ganemos proporciones partiendo del tercio hacia arriba y luego en convergencia con todas las fuerzas de oposición conquistemos los 2/3 y ojalá más. Entonces son batallas que van a requerir un debate congresal que asuma la política de los comunistas, pero también con las tareas colectivas e individuales que a cada uno nos van a tocar para llevar adelante esa política. Y finalmente vamos a concluir el Congreso con la elección del órgano colectivo de más importancia, que es el Comité Central, con una consulta y votación directa del conjunto, la militancia del partido, en todo el país. Son esos desafíos, pero los vinculo directamente a luchas que no tienen ninguna posibilidad de soslayarse, y que de alguien imaginar que podamos ver un Congreso separado de estos desafíos políticos de marca mayor, francamente estaríamos encapsulando al partido en una, y sería un error garrafal, cuestión que ninguna y ninguno de nosotros está dispuesto a cometer, sino por el contrario, todas y todos tenemos activos contribuyentes a que un debate partidario se haga en medio de la lucha para profundizar y ensanchar y luchar más por las máximas de propósito de democracia, democratización a favor de nuestra sociedad. Lautaro, para finalizar, ¿cuál es su balance del despliegue territorial que han realizado desde el Comando Apruebo Chile Digno durante estas 2 semanas, desde que inicia la campaña por el apruebo? A ver, yo no quisiera que alguien entendiera que hay una validación porque lo hacemos nosotros. Pero tengo, primero, una tremenda satisfacción de la decisión que tomamos cuando constituimos el comando Apruebo Chile Digno. Fue un comando que se estableció con la incorporación ya de sectores que provenían del Frente Amplio. Hoy día sectores que se escindieron derechamente y ya consolidaron su alejamiento Frente Amplio, comparten con nosotros Unidad para el Cambio y otro plano de personalidades y de figuras que no reconocen pertenencia ni a los partidos ni a bloques, pero que sí tienen identidad de izquierda, antineoliberal, progresista, y que también han venido a contribuir en todo lo que es el dispositivo de despliegue de conversación y de convocatoria hacia el conjunto de la población que hace el Comando Chile Digno. Creo que nuestros comandos, que tienen expresión, como se ha podido ver en los balances públicos a través de los medios, de las redes, etcétera, tiene organicidad desde la base territorial hasta las comunas, todas las comunas, las regiones, por cierto, y con sus expresiones de carácter nacional. Hay un foro establecido por el Comando Chile Digno todos los días domingos, con temáticas que comprometen a la diversidad de orgánica que está presente allí y que son temas de interés prioritario para el conjunto de la población, y que la gente ha podido acceder a él mucho antes que partieran las campañas legales en el reciente 26 de agosto. Creo que la tarea por seguir siendo contribuyente al gran cauce de los apruebos, al gran cauce de los que van a votar 100% electo, porque digo gran cauce toda vez que hay a lo menos 5 referencias o 4 referencias de comando desde la ABC, desde la convergencia llamada progresista, desde el Frente Amplio, bueno, así como el de Chile Digno, y que vamos a tener una coordinación de complementariedad para la eficacia de lo que se llama la defensa del voto, porque no tenemos interés que los 4 comandos de la prueba estén en una mesa y luego hayan 4 mesas sin ningún apoderado que defienda nuestro voto. Y ya indicaba yo que esa será también una pretensión de la derecha de aumentar los votos nulos por la vía de bajar quórum de votación válidamente emitida. Hay distintas convocatorias de actividad todos los días en todos los espacios del país, y se va a entroncar con el momento que empiece la franja televisiva, así como los mensajes junto a ella en redes que también vamos a multiplicar. Estamos con muchos dispositivos abiertos desde el punto de vista de correos electrónicos, de WhatsApp, que permiten inscribir voluntarias y voluntarios que se ofrecen para ser apoderados el día 25 de octubre. Y estamos también en todas partes construyendo redes solidarias que permitan acercar transporte para muchas y muchos que necesiten ayuda de movilidad para que ese día vayan a votar. Es decir, hay una experiencia acumulada, pero que se ha asociado entre distintos, que le ha dado mucha eficacia, y que espera que si hay una emulación sana con los otros comandos, cubramos con este mensaje todos los días, todos los territorios y todos los sectores, para que la anchura que alcance la prueba sea esta dimensión que va a favorecer que los cambios que vengan después sean cambios muy profundos. La primera batalla de qué constitución queremos la va a dar la dimensión que tenga la participación en este plebiscito. Y en eso, todos quienes tienen la primera disposición de levantarse con algún grado de liderazgo entre el mundo político social y que el día de mañana sean abanderados en calidad de candidatas y candidatos, ya sea a concejales, a alcaldías, a gobernaciones, al parlamento, se destaquen en estas tareas de construcción de corriente política. Ninguna de nuestras candidaturas va a ser una persona sacada de gabinete, ni será la sorpresa para nadie, porque va a ser forjado en la lucha misma, en las luchas de hoy. Las luchas de hoy son por los grandes temas del punto de vista social, sindical en particular, por las consecuencias que el modelo quiere hacer pagar a los trabajadores desde el punto de vista del costo de esta pandemia, por el abuso que va a haber contra los trabajadores, y entonces ahí estaremos en la formación de comités y sindicatos de trabajadores cesantes por el territorio, con particular preocupación por los efectos que particularmente tiene sobre el derecho a la mujer y el derecho al trabajo. Lo haremos en todas las movilizaciones que reclaman el derecho a la vivienda o el derecho a la salud pública, como es la organización de usuarios, en fin, en todo lo que son las dimensiones que alcanza un mecanismo natural de organización de la sociedad y el pueblo para enfrentar las consecuencias de una crisis que de sanitaria le alcanza dimensión social por el tratamiento abusivo del gobierno, que llega a una dimensión económica y entonces se reúne crisis sanitaria, social, económica y política, porque la desconfianza en cómo lo hacen un sector de la política, entre otras en este contubernio con los camioneros o en votaciones dentro del Parlamento que distan mucho del compromiso original con el cual fueron electos, hace que haya una crisis de confianza, y nosotros queremos contribuir a recuperar esa confianza, pero por la vía de que los mandantes, o sea, el pueblo movilizado, sea el protagonista principal de las definiciones y de la acción política. Y entonces es la confianza en ellos mismos, en sí mismos, en el propio pueblo, y dentro de eso estamos, por cierto, nosotros. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por conversar con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Macarena, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo en un segundo día del mes de septiembre, cuando se van a cumplir 50 años del triunfo del gobierno popular encabezado por el compañero Salvador Allende, y a quien le vamos a rendir homenaje el próximo 4 de septiembre en su monumento allí, Morandé 80, Plaza de la Constitución. Y creo que comitivas que respeten las reglas sanitarias de los distintos sectores deberán hacer, digamos, su romería, su ofrenda sin parar, digamos, durante todo el día, para también poner la vigencia del legado de Salvador Allende en la motivación y el estímulo de las luchas que tenemos hoy día. Allende vive. Queda hecho el llamado entonces. Gracias, Lautaro, por esta conversación. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.